La segunda venida de Cristo es el clímax de la fe cristiana. El primer advenimiento y su muerte en la cruz son el precursor crucial de la segunda venida. La segunda venida no puede suceder sin la primera, y la primera es sin frutos sin la segunda. Así que acompáñanos hoy al estudiar los eventos de los últimos días basado en el libro de Mateo. Hola y bienvenidos una vez más. Estudiamos juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero gozo estar con ustedes una semana más aquí al estudiar la palabra de Dios. Ciertamente, cuando uno escucha eventos finales o eventos de los últimos días, entra pánico en el corazón de muchas personas, pero estaremos viendo las hermosas promesas que hay detrás de estas profecías al estudiar al libro de Mateo. Así que tenemos aquí con nosotros también a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido una vez más. Gracias. Carlos, cuando tú escuchas la frase eventos finales, ¿qué es lo que viene a tu mente? Además, trae a mi mente cosas que vemos en este mundo en que estamos viviendo. Vemos que hay tantas personas que sufren cada día y no tienen alimentos, casas, ropas, y vemos guerras pasando así. Y nomás es. Nomás me trae a la mente un mundo que parece que no tiene esperanza. Así es, y es una realidad de los momentos en que vivimos hoy en día. También tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon Farías. Sharon, bienvenida. Gracias. Y sobre tu mente, sobre tu corazón, ¿qué es lo que viene a la mente cuando escuchas eventos finales o los últimos días? Pienso mucho en desastres naturales y cómo la creación del mundo está llegando a un punto que no puede soportar más y la naturaleza aún clama por salvación también. Así es, y es una lástima ver lo que el ser humano le está haciendo a este planeta, pero es hermoso ver a la restauración que Dios proveerá. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel Leiva. Ezequiel, bienvenido. Y sobre ti, amigo, ¿qué viene a la mente cuando escuchas esas palabras, eventos finales o eventos de los últimos días? Bueno, los eventos finales, cuando esa palabra se me viene a la mente, se me viene a la mente los eventos que están profetizados antes que venga de Jesús, que antes que venga de hasta antes que venga Jesús. Así es. Y sabes, la segunda venida de Jesucristo, como dije al principio, es el clímax de la fe cristiana. Si no hubiera promesa de segunda venida de Cristo, tuviéramos una fe ciega, una fe vacía, porque no hubiera esperanza. Pero sabemos, basados en los estudios que hemos tenido en las semanas pasadas y no en cuanto a las profecías del Mesías, de que el Hijo de Dios, Jesucristo, en realidad vino en carne y hueso y vino y murió por nuestros pecados y nos ha dado el perdón y nos puede dar la victoria aún de los pecados sobre nuestras vidas. Y ha dejado la promesa de que Él viene pronto. Pero antes de entrar a nuestro estudio de hoy, le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos muchas gracias por el amor que tenés para cada uno de nosotros y por la esperanza de un mundo nuevo que vamos a tener pronto contigo. Y te pedimos que prepares nuestros corazones, especialmente durante el programa, para que todos los que estén mirando, escuchando también sepan que todos podemos tener un corazón listo para tu segunda venida. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Así es, y saben, la primera vez que yo escuché acerca de los eventos finales, pues era nuevo en la iglesia, era muy jovencito y pues daba miedo pensar en todas las cosas y el terror, el pánico entra en nuestros corazones de que uno no se quiere perder y todo eso, pero cuando llegas a tener una relación genuina con Jesucristo. Aunque da dolor, como dijo Carlos al principio, da dolor ver el resultado del pecado. Me da mucho gozo tener la esperanza de la palabra segura de Jesucristo, amén, de que Él viene. Amén. Muy bien, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede leer el versículo de estudio de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 12. Ok, Mateo 23, 12 dice: porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Así es, y sabes, ese versículo es parte de todo el capítulo de 23 de Mateo. Es un mensaje que es dirigido específicamente a los escribas y fariseos. Porque como ya lo hemos venido mencionando, el pueblo de Israel en particular como nación tenía 490 años para a restaurarse y hacer reconciliarse con Dios. Y eso lo hemos visto muchas veces en el libro de Daniel. Y aquí es como dándole la última advertencia a los líderes. Y el capítulo 24 de Mateo, sabemos que cubre el resultado de ese rechazo. Porque los discípulos ahora están viendo, wow, ese mensaje que Jesús les acaba de dar a los líderes es tan fuerte. Entonces ellos tienen preguntas acerca de los eventos finales. Y es ahí donde tomamos el capítulo 24, que junto con libros como Daniel, Apocalipsis, Joel, hablan acerca de los últimos días. Exactamente. También miramos que el capítulo 24 de Mateo es tan importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos anda dando señas en cómo nosotros podemos reconocer que quién va a venir pronto. Jesús. ¿Por qué? ¿Por a cuál vez? Por la segunda vez. Y pues la razón por qué en el capítulo 23 anda reprendiendo a los fariseos es por qué razón. Porque ellos no dirigieron a la gente para recibirlo la primera vez. Así es. O sea que el 23 se trata sobre la primera venida y el 24 sobre la segunda. Y es interesante. Y por eso es que ambas están relacionadas el uno con el otro. En Éxodo capítulo 19, en Éxodo capítulo 24, tenemos diferentes promesas de Jesucristo, también de cómo tenía un propósito al sacar al pueblo de Israel. Ellos deberían de ser una luz al mundo. ¿Y qué es lo que hace una luz? Oh, una antorcha. Da brillo, demuestra el camino. Alumbra el camino. Pero lastimosamente, en vez de alumbrar el camino, los líderes habían hecho ¿qué? Habían cegado a la gente, y la gente no sabía el camino a seguir. Pero qué lindo es de que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y al ver esto, ¿qué está tratando de decirle Jesús a los líderes? Veamos el versículo 3 de Mateo 23, versículo 3, si alguien lo quiere leer. Dice aquí, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea que miramos aquí que parece que los fariseos, ellos eran reprendidos, porque ellos decían, no, pues haz así, pero no hazlo. Y es que me recuerda un dicho, no sé si a lo mejor ustedes lo tienen en su país, pero dice: consejos yo vendo, pero para mí no tengo. Pues muy interesante que los fariseos dicen, no, pues haz esto, pero ellos en sus corazones realmente ellos no guardaban esas cosas. Y dice aquí Jesús, dice versículo 5, dice, hacen versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros y de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Wow. Ahora, después de haber reprendido a los líderes, hay una transición. En el versículo 37 del capítulo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Mm. Jesús Cristo estaba lamentando de que en ese momento los líderes estaban rechazando al que venía en el nombre del Señor, el que venía a ser el Salvador del mundo. Y ahora miren cómo continúa el capítulo 24. Jesús salió del templo y es como de ese momento el salir del templo les está dando la señal a ellos de que en ese momento está siendo desolado. El deseado de toda la gente, la gloria que él había traído, ya no va a estar en el templo. Se iba del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Lastimosamente los discípulos todavía no entendían, porque después de que Jesús había llorado sobre Jerusalén, los discípulos dicen: Maestro, tienes que ver la gloria de Jerusalén. Y miren, y él les dijo: ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. ¿Qué habrá pasado por la mente de los discípulos en ese momento? ¿Qué piedra no quedará sobre piedra? Bueno, yo creo que ellos estaban tan como, si ellos supieran qué Jesús les estaba diciendo, yo creo que ellos quedaron muy sorprendidos. ¿Y por qué? Porque a nosotros ya hablamos que cuando Jesús iba a venir, ellos esperaban un ¿quién? El Mesías. Pero el Mesías necesitaba un ¿qué? Un templo. Ahí es donde estaba su trono. Pero miramos que dice, ahora Jesús sale del templo y dice, pues ni una piedra va a estar sobre otra piedra. Su corazón todos, queda como que, pues, ¿y dónde vas a reinar, Jesús? Y pues la gente queda muy sorprendida, pero Jesús, Jesús tiene algo más para ellos. Y nosotros, ¿sabes qué? A veces yo me acuerdo que Jesús a veces uno piensa, no, hombre, pues esta chica es para mí. Y después Jesús dice, espérate si quieres. Porque aunque tú piensas que ella es ella, no es. Y a lo mejor a veces nosotros, es un principio que podemos tomar a cualquier parte de nuestra vida. Claro. A veces nosotros impacientemente queremos tener algo, pero Jesús nos dice, espera, espera y yo te voy a dar lo mejor. Y estos discípulos, ¿a qué igualaban la destrucción de Israel ellos? Al fin del mundo. Al fin del mundo, porque mira el versículo 3 ahí mismo, dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Como dijo Sharon, ellos pensaban que la destrucción del templo iba a ser el fin del mundo. Y así que Jesús en este momento va a conectar los eventos finales con los eventos que van a venir inmediatamente sobre Jerusalén. Eso, hay una conexión ahí. ¿Y cuáles son las palabras, las primeras palabras de Jesús cuando le preguntan acerca de sus señales? ¿Qué dice el versículo 4 y 5, Sharon? Y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Exactamente. Así es. So, la primera señal no fue de terremotos y de inundaciones y guerras atómicas y todo eso. ¿Cuál fue la primera señal? Habla del tema del corazón. Que el corazón no sea engañado por profetas falsos, que también va a hablar de después. Pero quiere que la gente sepa a la voz del pastor. Exactamente. Y ¿saben qué? Satanás fue tan exitoso la primera vez cuando Jesús vino que casi 90% de la gente no aceptó a Jesús. No estaban listos. Y no estaban listos. Y Jesús se quiere asegurar de eso. Y noten lo que dice el versículo 11. Dice, ¿y muchos qué? Falsos profetas. Versículo 6, bueno, nos dice, versículo 24, dice, porque se levantarán qué? Falsos Cristos y falsos profetas. Si tú te pones a leer televidente, el Mateo 24, te vas a dar cuenta que la seña que se encuentra más en este capítulo es sobre Jesús advirtiendo a la gente sobre falsas profetas o diciendo que Jesús viene. ¿Y por qué? Esto lo voy a decir. Y tú te vas a recordar cuando suceda, que cuando comiencen a suceder todas estas cosas, recuerda esto, que Satanás va a tratar a disfrazarse como un ángel de Dios. Y él va a decir que él es Jesucristo. Y muchos, porque no han estudiado la palabra de Dios, van a quedar hechos mentiras. Yeah. Y pues te vamos a cubrir unos puntos muy importantes en este estudio. Y pues te invitamos que sigas con nosotros. No, y gracias, Ezequiel, por recordarnos de eso. Porque el enemigo está engañando a multitudes por lo mismo que tú acabas de mencionar, que no estamos estudiando la palabra. El versículo 13 dice, después de haber dado señales más, dice, pero el que resista hasta el fin será el salvo. Esas palabras están resonando el mensaje a las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Cuando tú miras las promesas que Jesús le da a esas siete iglesias, dice, al que venciere, al que fuere vencedor, al que venciere. Dios nos da la promesa porque Él nos da la oportunidad de poder resistir y Él es el que nos da la victoria también. Había una señora y yo fui a tocar a su puerta y ella salió y le comencé a enseñar los libros cristianos que andaba vendiendo. Ella le interesó uno de ellos y estábamos sentados allí en la ciudad de Las Vegas. Y ella me dijo, Ezequiel, ¿sabes qué? 6 meses atrás mi hijo murió. Y ella comenzó a llorar y me comenzó a decir que ella se sentía sola, que ella estaba sola y su hijo era lo único que ella tenía. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije a ella, dice Mateo 24, versículo 13, el mismo que hemos estudiado, que él que persevera hasta el fin será salvo. Ella comenzó a llorar más y dice, espera aquí Ezequiel. Fue a su casa y ella sacó un papelito y me dijo, ¿sabes qué? Esto lo encontré en la cartera de mi hijo después que se murió. Ella me lo dio y leía adentro, decía Mateo 24, versículo 13. ¿En serio? Wow. Y pues yo creo que este es el mensaje que Dios da a su iglesia y para todos nosotros, que a lo mejor estamos en esta lucha y aquí Dios nos dice que Él necesita gente que realmente se esfuerce, que no tenga miedo, que vaya allá y conquiste esas guerras. Que encuentre a Dios y Dios será hallado por ellos. Gracias, Ezequiel, por ese hermoso punto. Y también un versículo que es central aquí al libro de Mateo, aparte del 14, de el Evangelio, ir a todas las naciones. Y hemos visto que desde 1798, gracias a Dios, a través de la radio, el internet, las publicaciones, este Evangelio está abarcando a todo el mundo. Pero el versículo 15 es crucial. El 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ok, ¿qué estará diciendo Jesús aquí acerca de la abominación desoladora, perdón? Y está en el lugar santo, y es el lugar santo está donde, en el templo, ¿no? Sí, la primera parte del templo. So, esta abominación es a tal grado que desaloja. Me pregunto, ¿habrá Daniel dicho eso? Ahí dice, pues que dice el profeta Daniel, Daniel capítulo 8, versículo 13. ¿Qué dice? Aquí dice, está la profecía. Entonces, oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahora, muchos piensan que la abominación desoladora es un sacrilegio o algo místico y todo eso. Pero yo me pregunto, ¿la Biblia nos ha dejado otro pasaje clave para saber en realidad qué significa esto? Sí, podemos mirar en Lucas capítulo 21, versículo 22. Lucas 21. Y aquí Jesucristo da unas claves para que sus discípulos entiendan qué es la abominación de desolación. Porque ellos van a pasar a través de esa abominación. Exactamente. Y es muy interesante lo que dice en versículo 20. Carlos, ¿quieres leer eso? Sí. 20 dice, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Al 22. Y podemos parar ahí. Pero dice, cuando veréis a Jerusalén rodeado de ¿qué? Ejércitos. Hubo un tiempo en la historia cuando Jerusalén iba a ser rodeado y iba a ser ¿qué? Destruido. La palabra en griego es lío. Y básicamente esa palabra también se puede traducir. Se puede traducir en desolación. O sea que iba a haber un tiempo cuando los romanos iban a venir, destruir el templo iba a ser una abominación y iba a quedar desolada. Específicamente porque menciona el lugar santo en el templo que solo los sacerdotes podían entrar. Pero cuando el ejército de Roma en el año 70, para los que están estudiando también, miren, estudien el año 70 cuando Jerusalén fue rodeada, entraron al lugar santo y santísimo también aún. Y ahí es cuando la desolación. Y algo que me impresiona aquí es de que el final del versículo 15 de Mateo 24 dice, el que lea, que entienda. Porque, ¿saben? Los récords históricos dicen que ningún cristiano murió durante la destrucción de Jerusalén y el templo. Pero lastimosamente, los que no escucharon las palabras de Jesucristo murieron durante esa destrucción también. Pero bien, sigamos adelante. ¿Qué dice Jesús que iba a suceder antes de su segunda venida? Si alguien quiere leer el versículo 23 al 26 de Mateo 24. No sé si Carlos lo tienes ahí. Sí. Entonces, si alguien nos dijera, aquí está el Cristo o allí, no creáis, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así se os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras, no creáis. O sea, ¿cuáles van a ser algunas de las señales antes de que Jesús vuelva en las nubes? Esos falsos cristos van a engañar a la gente. Engañar es la palabra que Jesús ha venido. O está ahí, o está allá. Pero él dice, cuando escuchas eso específicamente, que no lo creas, porque yo te he prometido que voy a venir en las nubes y que nadie sabe la hora. Gracias, Sharon. Y sabes, una de las cosas más interesantes o importantes de este versículo es de que dice ahí, si fuese posible, engañaría a los elegidos, dándonos a entender que la naturaleza de estas mentiras o usurpaciones sería a tal grado que si uno no está centrado en la palabra de Dios, va a ser engañado. Tú tenías un punto adicional también aquí, Carlos. Sí, a pesar de esas mentiras y cosas que iban a venir, vemos en 30 y 31 que Jesús nos dice que la segunda venida del Hijo del Hombre, todas las naciones lo iban a ver. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, que no va a ser secreto. No, aunque Satanás va a tratar de venir como Cristo, él no lo va a hacer en la forma que Jesús va a venir, porque todo ojo, sabemos que Apocalipsis 1:7 dice que todo ojos lo verán a él. So aquí vemos que a pesar de esas falsos señales, aquí Jesús nos da una promesa que él sí va a venir, y en la forma que él va a venir va a ser en gloria y majestad, así. Así es. Exactamente. Y miramos que nosotros ya hemos cubrido que qué podemos hacer para que no seamos engañados por la segunda vez. Miramos que Jesús habló de las señales, como dijo Carlos. También tú hablaste de los falsos cristos y los falsos profetas. Y por último, Dios le encarga a la iglesia, no solamente a los discípulos, pero a toda la iglesia por generaciones, una arma que es tan poderosa que hasta esta arma le sabrá cómo uno puede mirar y esperar la segunda venida de Jesús. Y se encuentra el versículo 42. Y dice ahí, velad pues, porque no sabes qué hora ha de venir vuestro Padre. Y aquí en otras traducciones dice, velad y orad. Exactamente. La oración es el poder que Dios ha dado al cristiano. Y antes que venga Satanás, solamente ese cristiano que ha estudiado y que realmente ha pasado tiempo en sus rodillas va a tener poder para mirar y entender qué es la verdad y la mentira. Y sabes, eso es importante porque uno de los engaños más grandes de Satanás también es no solamente la naturaleza de la segunda venida de Cristo, sino que también el tiempo. Y aquí dice, el versículo 44 dice, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Dándonos a entender que estén listos en todo momento, no relajen o no bajen la guardia, manténganse en oración, manténganse velando, esperando la venida de Jesucristo, porque el enemigo tratará de engañarnos. Había un sapo, uh-huh, y hicieron un experimento con este sapo y lo pusieron en una olla hirviente de agua. Bueno, estaba tibia, uh-huh, y a la estufa le subieron poco a poco. Uh-huh. Y el sapo no salía del agua. Hasta que finalmente la agua comenzó a hervir, uh-huh, el sapo se murió. Uh-huh. Y es porque si uno pone el sapo cuando está la agua hirviente, el sapo salta. Uh-huh. Pero si lo hacen poco a poco, el sapo no va a saber. Uh-huh. Y así será en el último tiempo. Hoy en día, uno no sabe de las violencias que andan sucediendo. Uno, uh-huh, se da cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos acostumbrados. Pero Jesús nos da una advertencia para que nos despertemos y miremos que Él está pronto a venir. Exactamente. Y también da la promesa, que Él dice que el fin va a venir cuando se predica este evangelio del reino a todo el mundo. Uh-huh. Y no podemos predicar si estamos durmiendo. Amén. Tenemos que escuchar a las advertencias de Jesús y despertar. Amén. Así es. Y es hermoso ver que Jesús nos ha dado promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Uh-huh. Y tú, querido amigo, que nos estás viendo o escuchando, donde quiera que estés, Cristo viene pronto y es nuestro deseo de que puedas estar listo para presenciar ese glorioso y majestuoso evento. Pero el enemigo también sabe de que ese momento está cerca y está haciendo todo lo posible para engañarte. Escucharás doctrinas falsas del este al oeste, pero cualquier cosa que venga, ponlo a la luz de la palabra de Dios, tu guía segura. Cristo está a venir y es nuestro deseo que cuando escuches los rumores de guerra, los grandes catástrofes que hay, los supuestos rumores de Mesías en este país o en el otro, que puedas encontrar tierra firme en la palabra de Dios. Así que hasta nuestra próxima sintonía, que Dios te bendiga y que podamos estar listos para recibirlo.